Estamos inmersos en una grave y profunda situación que dio inicio en el 2008 y que perdura hasta nuestros días. Las causas de dicha crisis estarían en los altos precios de las materias primas, en una crisis alimentaria y energética mundial, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. No obstante, los ciudadanos que están padeciendo en carne propia los efectos de esta crisis, de este cambio, les importa ya muy poco las causas y las disertaciones políticas y económicas sobre qué fue lo que la originó y qué se pudo hacer para evitarla y no se hizo. En este sentido, lo que realmente preocupa a la gente es cómo y cuándo podrá salir del túnel en el que se encuentra y poder encontrar, por ejemplo, un trabajo y una estabilidad económica. Pero ¿cuáles son las claves psicológicas para poder afrontar con positividad la crisis en la que nos encontramos? ¿Cuáles serían las técnicas psicológicas más efectivas a la hora de ayudar a potenciar nuestra autoestima? ¿Qué diferentes tipos de autoestima podemos distinguir? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, y al doctor Enrique Reich, doctor en psicología y médico especializado en psiquiatría. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Sí, gracias, gracias. Y felicidades. Igualmente. Gracias. Doctor Enrique Reich, muy buenas noches. Hola, Pedro. Bienvenido. Gracias. Tres cuartos de lo mismo, doctor Reich. Sí. Nos vamos a adelantar al tiempo. No, ya de una vez, feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Y eso que estamos en este 24 de noviembre, aún falta. Aún falta un mes, ¿no? Pero por los acontecimientos que su santidad ha dado, hablando pues sí. del Belén, pues casi podríamos decir que estamos en Navidad casi, ¿no? Sí, pues sí. Nos lo acaban de recordar muy mucho. Qué pena, ¿no? No, ya no hay buey y no hay, ¿qué? ¿Cuál es el otro? ¿La vaca o qué cosa era la otra? No recuerdo otro animal. Ya no los hay. Y la estrella no es la estrella, es una supernova. Oye, ¿eso dicho por Benedicto XVI? Sí, han descafeinado el tema cuando tanto Enrique como yo veníamos hablando de ese tema, de que es un simbolismo, es de humildad, de sencillez, ¿no? Es ya una ocasión, que el año pasado lo hablamos aquí, donde se trató el tema de el significado del hostal, del pesebre, ¿sí? El hostal es la mente llena de pensamientos del sujeto, de la persona, pero el hostalero se apiada porque ya hay algo de humildad, y eso es lo que significa el pesebre. Herodes significa esa parte oscura de nuestra naturaleza, está en su palacio. ¿Y por qué creéis que su santidad ahora, el Papa Benedicto XVI, ha dicho, además lo ha lanzado como una proclama al viento, ¿no? Y decir, bueno, pues es más, la confesión espiritual, la que nos ampara también aquí en España, ¿no? La conferencia episcopal también han dicho, bueno, pero eso no significa que no sigamos haciendo el Belén y que le tengamos esa trascendencia y que la apoyemos y sigamos con ella, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ha dicho su santidad, por ejemplo, que nunca ha existido un Belén, que no, eso no existió en realidad y que no vino una estrella de Belén, sino que fue una supernova que apareció en aquel momento, en aquellas circunstancias? Que, no sé, ¿por qué Benedicto XVI da ese mensaje? Pues mira, ¿por qué le quita esa...? Yo la última vez que hablamos tú y yo sobre este tema hace un año, yo te dije que yo preferiría ver esta experiencia superior, ¿no? Como una simbología del proceso del ser humano en su transición a convertirse en un Cristo, en despertar esa parte crística en su naturaleza, ¿no? Porque yo de alguna manera me estoy... tengo conocimiento de todas estas versiones que existían ya por las corrientes gnósticas, los principios del siglo de la Edad Media, y por supuesto por una gran cantidad de autores judíos, no judíos, neoplatónicos, que cuestionaban y han cuestionado toda esta concepción que alegaban que se había elaborado posteriormente. Pero esa parte a mí siempre la he descartado desde el punto de vista para el público, para el creyente, para el que tiene fe y es de buena cepa, que realmente siente que esto le ayuda a mantener su talante, a seguir adelante, porque en la vida no es fácil, y si ahora me quitas lo que más siento, que en lo que me estoy soportando para aguantar lo que tengo encima, tampoco es verdadero, porque ha sido una, pues una creación necesaria, porque era para poder adornar un poco el trabajo del el inicio del cristianismo, pues nos cae como una piedra. Yo no tengo, no me atrevo a decirlo abiertamente, y yo me callaría la boca con el respeto que merezca el Señor que lo ha dicho. Uh-huh. Creo que esto es muy delicado para... Es muy delicado en general, pero en esta época peor, porque las personas no tienen qué soportarse. Y si lo poco que tienen... Yo una vez te dije, mi madre me decía, no me muevas el tapete, uh-huh, cuando le cuestionaba yo ciertas cosas. Se lo venimos a quitar diciéndole que pues que había sido parte de un ritual que se había creado, de toda una simbología para generar un entorno positivo hacia la imagen del Maestro Jesús, pues mira, la persona va a decir, bueno, si esto no es verdad, tampoco van a ser verdades otras cosas. A mí me lo dijo un jesuita en Córdoba, dice, el problema de abrir algo es que se abre para muchas cosas y las personas se van a sentir mal. Yo no siento que sea esto lo mejor en estos momentos, nunca lo sería. Madame Blavatsky decía en un folleto sobre el tema, la parte oculta de los, decía, la parte oculta de los evangelios, dice, no tenemos derecho a generar, vamos a decir, ciertas dudas o cuestionamientos de un peso a que la persona llegue a abandonarlo todo y se vuelva materialista. No es por ahí la vía. La vía es que la persona siga creciendo moral y éticamente. Y es preferible, aunque haya esta forma simbólica, que siga adelante a que abandone y diga, nada es verdad, nada sirve, y me declaro lo que fuera, y pierde esa motivación para seguir creciendo en su vida, porque al final toda la herencia crística, toda la tradición de los evangelios está fundada en sabiduría. Nos guste o no, le hayan interpolado, le hayan metido la mano, no se la hayan metido, los evangelios tienen elementos de sabiduría, uh-huh, y de ayuda para levantarnos y ser mejores seres humanos. Como los tiene el Bhagavad Gita en la India, como los tiene el Corán, desde el punto de vista bien interpretado y bien conocido. O sea, estas obras han sido dadas, de alguna manera conservadas por los seguidores, porque de alguna manera nos animan a seguir buscando dentro de nuestro interior lo que somos, lo verdadero que somos, esa parte divina, y no perdernos en las trivialidades y en la depresión que ahorita vivimos, que no lo estamos tocando el tema, pero me parece importante hablarlo así, porque ahorita está en boca de mucha gente este tema de que, como es un libro que viene de esta figura, que no me atrevo ni siquiera a hablarla abiertamente, porque por respeto no me quiero meter por ahí, pues mucha gente está como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora todavía esto? Claro. No obstante, por una parte, está bien que se abra un poquito el Vaticano, sí, y que dé explicaciones de, bueno, esto no fue así, esto, sí, es un simbolismo que se generó y tal, pero que podéis seguir haciéndolo, faltaría más, pero que lo quiero poner, es como si la gente, vamos, como si la Iglesia se hubiera dado cuenta que hay un despertar, ¿no? Y que la gente... No estamos en el medievo ni hace 200 años atrás que nos leíamos las cosas así de forma muy superficial. Ahora indagamos un poquito, sí, ahondamos en ese conocimiento, queremos aprender un poquito más. Bueno, es una forma de despertar, pero podríamos despertar de más situaciones difíciles, sí, no sé. No tenemos nada de la vida de Jesús, por ejemplo, no sabemos muy poco de la vida de Jesús, de la vida social. No sabemos nada de San José, de su padre. El padre venía casado de, era viudo, de segundas nupcias se casó con María. ¿Qué edad tenía? Dicen que tenía 90 años cuando se casó con María, que imagínate, tenía 12 años y estaba en el templo. Un hombre de 90 con una mujer de 12 años, que venía ya, había estado esposado ya con otra mujer que murió y tenía hijos de otra mujer, que serían los hermanos de Jesús, los hermanastros de Jesús. Quiero decir, no, tampoco hay vida de San José. No, nada. No hay vida. No. ¿Pero era artesano o era carpintero? ¿Por qué huyeron de Nazaret? Uh-huh. Hablan de los santos inocentes, pero ¿por qué Herodes el Grande era tan malo? Querían matar a los niños, pero ¿por qué volvemos después, no? ¿Nos vamos de Nazaret porque ella va a concebir un niño que no es de José y en aquel momento podría haber muerto lapidada en un momento determinado y José no quiso que eso ocurriera? Uh-huh. ¿por qué no nos explican las cosas de verdad que se saben? ¿O es que no se saben? Sí, se sabe. Se sabe, ya que abrimos la caja de Pandora, la abrimos para no, todo. Ese es el tema. Y yo insisto, hay personas que son devotas, sinceras, y para ellas todos mis respetos, ¿no? Faltaría más. Porque fincan su vida y son muy seres humanos que se están desarrollando y ayudando a mucha gente. No tengo el derecho yo de venir a moverles el tapete, digámoslo así, de una manera tan brusca, porque me parece que uno debe... Se puede manejar de otra manera, como tú lo dices. Se puede tratar de otra... Quitar otro tipo de rituales o estructuras que son relativamente secundarias y hacer mucho más cercana la iglesia a las personas. Yo conozco un sacerdote en Cáceres, en que he sido invitado por él en una ocasión a un programa de televisión hace un año. Y este hombre, la gente que rodea la iglesia en la que él está, a la parroquia, lo adora. Pero es un hombre que está totalmente entregado a las personas. Se preocupa por ellas, se desvive. O sea, esa es la iglesia, y esa es mi opinión, la iglesia que debe acercarse y que no importa que haya bueyes o no haya burros o no haya gallinas o lo que fuera, no importa, porque si estoy cerca, es muy diferente el despertar de las personas en sus corazones de ese hálito crístico que todos de alguna manera llevamos, porque hay ejemplo. Las personas acaban por no creer nada porque lo único que están viendo son unas malas noticias que vienen también de la iglesia, ¿no? Los mismos que se están instruyendo a los niños, y están haciendo cosas que dices tú, bueno, esto, y todavía viene ahora con esto. Me parece que se debería, no sé... Miles de casos en Australia de hace años atrás, miles de casos de pederastia, ¿no? Son cosas que no se pueden permitir, ¿no? Esas cosas... Pero vamos, el tema no era ese. Sí, pero bueno. Nos hemos ido un poquito de madre, ¿no? Porque lo que queremos esta noche hablar es de ese efecto de la autoestima en las personas, ¿no? Doctor Reche, ¿hay alguna clave desde el punto de vista psicológico para afrontar este grave momento histórico? Sí. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches. Y quisiera también participar en el tema de los bueyes, pero muy, muy, muy breve nada más para comentar que el problema es, primero, si lo analizamos a la luz de lo que es la racionalidad humana, es ¿quién lo dice? Lo dice el Papa. Lo afirma, es un supuesto, no, es una afirmación. Por escrito. Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema es si es esto va a seguir, es una apertura hacia revisar las cosas o es solamente un lapsus. Entonces, digamos que genera intranquilidad y también afecta la autoestima. Entonces, sí tiene alguna relación con el tema que vamos a hablar, porque ahora yo creo que políticamente tendría esto que terminar antes de que vengan las Navidades para que la gente vuelva otra vez a reubicarse, reconducirse, tener la racionalidad de la cual nos agarramos para hacer las cosas que hacemos, porque todos necesitamos una teoría de nosotros mismos, necesitamos una historia, necesitamos saber dónde estamos, y eso nos da cierta tranquilidad para operar dentro de un ambiente determinado, y es exactamente lo mismo que vamos a ver ahora, el entorno, ahora nos pasamos al entorno económico-político, es un entorno complejo también, la racionalidad se mueve, lo que pensábamos que éramos, pues ya no es, porque ha habido una serie de cambios y una serie de situaciones que nos han reconducido a renominarnos y a saber que estamos en un entorno que no era el entorno donde antes estábamos, y eso tiene un efecto sobre la autoestima. La autoestima es el prestigio que una persona tiene ante uno mismo. Y eso tiene un camino muy complejo, pero se puede sintetizar, empieza con una autoobservación. Primero tenemos la racionalidad, que es como la plataforma. Y es el saber dónde estamos, quiénes somos, a qué pertenecemos y a qué no. Ese tipo de basamento, que es la línea base desde la cual vamos a partir. Luego decidimos percibir algo, como otra vez con el tema del Vaticano, y ahí necesitamos mucho discernimiento. El discernimiento es saber distinguir qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Y otra vez tocamos el tema del Vaticano. ¿Es relevante o no es relevante hablar de la sencillez del pesebre a través de si existieron o no estos animales? Bueno, pues no es tan relevante. Lo relevante es la figura de Cristo y, uh-huh, la experiencia crística, que cualquier ser humano tiene derecho a adquirirla y seguirla. Pero ahora nos regresamos al sistema económico, y en el sistema económico, ¿qué es lo relevante? Lo relevante, por lo menos es lo que todo mundo comenta, es tratar de mantener el estado de bienestar hasta donde sea razonablemente posible y observar el esfuerzo que hace la clase política para que esto pueda lograrse, y el discernimiento que la clase política tiene para saber dónde se recorta, dónde no se recorta, y entonces el ciudadano está observando a ver cómo se mueve esta plataforma y a partir de ahí empezar a construir el hasta dónde realmente puede la persona percibir que se está haciendo lo correcto, uh-huh, o por lo menos algo cercano a lo correcto. Entonces, vámonos a la persona. La persona primero entonces se percibe a sí misma, y aquí, eso tenemos la autopercepción, y la primera pregunta es ¿qué percibimos? Bueno, pues ahora la gente percibe más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Pero en general, en la autoestima, es lo común es percibirse hacia adentro. Uno se percibe, como, y uno decide qué cosa va a percibir. Después de percibirlo, lo que uno encuentra, uno puede aceptarlo o rechazarlo. Si uno es suficientemente maduro para aceptarlo, tenemos la autoaceptación de lo que previamente se ha percibido. Después de la autoaceptación, viene una especie de juicio interno respecto a si esto que estamos aceptando es bueno o malo, si es valioso o no valioso. Suponiendo o supongamos que es valioso, entonces después esto se conceptualiza. Y entonces viene el autoconcepto. A la hora de conceptualizarse, la persona entonces tiene una calificación respecto a las cosas que él está observando en sí mismo, y esto se convierte en un concepto, y el concepto es bueno o malo, amoroso o no amoroso, atractivo o no atractivo, repulsivo o lo que fuere. Y después de esto, y si regresamos al tema del Vaticano, esto, por lo menos lo que hemos comentado, hemos escuchado, ha generado cierta repulsión. Digamos, hay una... la gente no le ha sentado nada bien el comentario. Lo mismo sucede, regresamos otra vez a la parte interna de un ser humano, pues cuando el ser humano observa que ha habido cosas diferentes en lo que él percibe acerca de sí mismo y experimenta cierta repulsión sobre cosas que ha hecho, cosas que ha pensado, cosas que pudo haber hecho mejor, lo que fuere. Y después de este autoconcepto, entonces la persona contextualiza todo lo que ha observado en sí mismo, ya aceptado o no, para determinar si esto lo hace sentir más valioso o menos valioso. Y de ahí llegamos al prestigio. Esto que estoy haciendo con mi vida, esta forma que tengo de conducirme, esta manera que tengo de pensar, esta forma que tengo de atender a la gente que me necesita, a la que me rodea, me hace sentir mejor como persona, me hace sentir peor como persona, y eso nos lleva ya a la parte básica de la autoestima. O sea, el recorrido es complejo, pero a grosso modo es más o menos así. Doctor Reich, como psiquiatra, como experto o doctor en psicología también, la autoestima no solamente es el fruto maduro de una experiencia vivida personal, de nuestra práctica diaria, de nuestras experiencias, sino es un poco las experiencias que nos toca vivir con el exterior. O sea, es también cómo percibimos el mundo, lo que vemos y observamos en el mundo. Nuestra autoestima también se sedimenta un poquito en lo que vemos fuera, en el exterior. Si eso es así, desde el punto de vista de la psiquiatría y desde el punto de vista de la psicología, entonces los políticos nos están haciendo un craso favor, porque son ellos los que nos están haciendo que tengamos una autoestima muy baja, porque miramos a un político, o miramos, digo político porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos en reflexión ya, al menos en Cataluña, para sabemos lo que tenemos que votar o no votar, ¿no? Entonces, claro, hay gente que tiene de referente pues a un actor, o a una actriz, a un modelo, es igual, o hay gente que tiene pues a un cantante, otros a un político, una política, etcétera, porque pensamos que es el colmo de la honestidad, el colmo de la honradez, de la sencillez, lo admiramos, etcétera, y uno puede, como un personaje bíblico, uh-huh, es igual, ¿no? Pero si resulta que tras X informaciones que nos dan los que no están en ese partido político, por ejemplo, resulta que todo lo que yo había pensado de honestidad, de honradez, de aquel político, etcétera, etcétera, resulta que lo tiran por suelo porque se ha descubierto unas cuentas fuera, tanto de la familia. Al final, dime de lo que pregonas que te diré de qué careces, ¿no? La autoestima, entonces, se va, pues eso, al traste, ¿no? Con lo cual, en cierta manera, las partes externas están influyendo muy mucho a que hoy tengamos ya no solamente una crisis económica, sino una crisis espiritual, una crisis humana, ¿no? ¿Cómo se sale? ¿Cómo despertar eso que si lo tenemos alrededor, si vemos la tele, escuchamos la radio, leemos la prensa y vemos que esas noticias nos están machacando? Entonces, si no hay más noticias que esas, si no hay otro referente, ¿en qué me fijo? ¿Dónde voy a mirar? El problema es, bueno, lo que comentas es muy complejo porque un asesor, y ahora hay muchos asesores que conocen la estructura de la mente humana y la estructura social, son entre sociólogos y psicólogos, lo que hacen es categorizar a la realidad, dividirla en dos subgrupos, dos categorías. Y luego ubican a las personas en alguna de estas dos categorías y si la persona es suficientemente ingenua, pues la persona sigue la lectura de lo que la persona está diciendo, la persona que nos está instruyendo para ubicar las categorías. Corrupto o no corrupto. Y luego ponen a alguno ahí con una serie de datos. Una vez que nosotros tenemos en esa categoría corrupto, nosotros decidimos si queremos estar en la categoría que alguien nos ha dicho que pertenece a la corrupción. O sea, tú estás con él o no estás con él. Hace muchos años se diseñó un prisma que le llamaron el prisma de Nixon. El prisma de Nixon es un prisma de los años 80 en donde Nixon, que quería aparecer como pacifista, no encontraba el camino para llegar a pacifista a través de los republicanos, porque los republicanos se sabe que no son pacifistas. Esto tenía un bloqueo. Pero quiso hacerlo a través de Quaker. Quaker era un personaje pacifista. Entonces, cuando Nixon se acercaba a Quaker, Nixon entraba en la categoría de probablemente pacifista y llegaba a lo que él quería realmente producir. Esto ahora lo hacen mucho los asesores políticos. Y entonces la población que no reflexiona o no se detiene a reflexionar bien cae en estas trampas. Y eso es en relación a lo que decías al principio. Entonces, en los ataques que hace la prensa o los asesores respecto a estas categorías, y la gente luego si categoriza, dice yo me meto en esa categoría, no quisiera porque no me siento confortable ahí, debe reflexionar que en realidad está habiendo ahí un trabajo de alguien. Debe rebobinar, recular y decir, bueno, independientemente de las categorías que me pongan enfrente, debe usar su propia convicción, su propio sentido común, la observación que tiene, las ideas que se proponen y en base a eso tomar su propia decisión. Y no caer en la trampa de categorizarse. Porque cuando uno se categoriza, uno tiene un impacto sobre la autoestima. Si a alguien ya le pusieron en una categoría a un sujeto y yo quiero apoyar a un sujeto que ya está en esa categoría, pues yo me voy a sentir como defraudado o molesto o lo que fuere. El otro problema de la política es que el político, en vez de mostrar esfuerzo, lo que muestra es genera expectativas. Esto se va a resolver de tal o cual manera. Y la clase política debería tener más cuidado con eso y simplemente mostrar el esfuerzo que está haciendo para tratar de resolver los problemas que aquejan al ciudadano. Y entonces el ciudadano dice, bueno, la expectativa es que ellos trabajen tanto como sea posible para tratar de resolver esta crisis. Y no que el político diga que se está resolviendo o que genere la expectativa de que ya se están haciendo cosas cuyos resultados van a estar al alcance de todos. Entonces el ciudadano observa que los resultados no llegan y se siente desencantado. Y entra en la categoría del político incompetente. No porque sea incompetente, sino porque dijo que haría algo que en realidad no ha sucedido. Y yo luego me ubico donde estoy. Estoy en la categoría del político en el que no creo, con lo cual me siento decepcionado por pertenecer a esa categoría. Y el último comentario que voy a hacer, tuve una alumna, estoy dando clase ahora en una escuela de negocios, tuve una alumna griega, y ella me envió un vídeo excelente donde habla del problema de la categorización, lo mismo que estamos hablando ahora en relación a los griegos. Y entonces este vídeo, que es hecho por universitarios, que está muy bien hecho, habla de lo que ahora se piensa de los griegos. Y dice, ahora lamentablemente de los griegos se piensa que son flojos, sinvergüenzas, sí. que no pagan impuestos, que toman el dinero de Europa, etc. Y entonces cada vez esto se va haciendo peor y entonces el griego del dibujito este se va haciendo pequeño. Dice, y en realidad los griegos somos ciudadanos que estamos desencantados con nuestros políticos, que estamos desorientados respecto a lo que está pasando, que estamos tratando de trabajar todo lo que podemos para salir adelante de la crisis, pero que a lo mejor no encontramos los caminos apropiados, pero entre esos dos factores o categorías, la categoría europea ha generado a los griegos como los causantes básicos de la crisis económica, de lo que está sucediendo y la mala administración que han hecho de ello. Y entonces el vídeo continúa diciendo que cómo hacer una recategorización para que la gente confíe y para que el griego no caiga en la trampa y se perciba a sí mismo como una persona que no tiene salida. Y está empezando a pasar eso aquí también un poco. Entonces, el tema de las categorías, que es con lo que tú hiciste la pregunta, Pedro, es un tema peligroso, porque nos llena de estereotipos. Sí. Y esos estereotipos empiezan a cambiarse. Y el estereotipo es una manera de, es una percepción a partir del grupo. O sea, solo por pertenecer a un grupo ya se dice de él que debe tener ciertas características y estas pueden ser buenas o malas, y eso es muy peligroso. La gente debe abrir más los ojos, no caer en la tentación de estereotipar y observar la realidad humana de las personas a las que sigue, y no caer en la trampa de la categoría y decir, bueno, yo por quién quiero, ya yendo al tema que decías, bueno, quiero que... ¿Qué me apetece votar y quién me hace sentir mejor con las ideas que propugna? Permíteme, doctor Rich, porque sé que me gustaría preguntarle al doctor Jaoli, como es un doctor en psicología, habla de categorías, el doctor Rich. ¿Autoestima tiene algo, tiene una relación directa con categoría personal? Sí, sí, porque son los valores. En realidad, la estructura interior que está constantemente, en este momento, en la mayor parte de las personas, viviendo hacia afuera, ¿sí?, está constantemente siendo alimentada por las experiencias que vive. Las asimila y las valoriza internamente y las sopesa en función a sus valores, a sus principios, a los principios éticos, a la ideología que tenemos, ¿no?, etcétera, etcétera. Es como ponerte un ejemplo. En México hubo en una iglesia en Guadalajara que al sacerdote, un capo de la droga, le donó a la iglesia $1,000,000, ¿no? Y pues se supo en la prensa, lo sacaron y lo fueron a entrevistar al sacerdote. Y cuando le preguntaron por qué había aceptado ese dinero viniendo de donde venía. Y dijo, él es que cuando entra a la casa de Dios se purifica el dinero. Eso generó en mucha gente que estaba alrededor de esa parroquia un descontento muy grande con esa respuesta. Porque, como dice Enrique, la imagen que se había afincado sobre, no solamente el concepto, es que la gente no nomás va a ver al sacerdote, va a ver todo. Lo va a generalizar, que es un fallo que tenemos todos, ¿no? Por un sujeto generalizó a veces una situación, ¿no? Y se categorizó muchísimo hablando de ello, porque sintió que lo que estaba realimentando su vida, los valores y la... Y la ubicación que se había ya se había colocado, rompía eso, lo desestructuraba, y hubo una desbandada temporal, porque después regresaron algunos, pero temporal de la iglesia. Había habido un shock. Y entonces esa categorización se desubicó. Y generó lo que conocemos como el fenómeno este. No solamente se desubicó del contexto, sino que las personas pasaron por un tramo de cierta, no depresión, pero tristeza, decepción, frustración sobre lo que había pasado, ¿no? Y eso está ahorita ocurriendo, como dice Enrique, poco a poco está creciendo, que esperemos no llegue a ser, porque también hay un valor que se debe utilizar. Yo siempre he pensado, desde el punto de vista que yo lo manejo, que la autoestima no solamente es un concepto de la personalidad, tiene que ver con las profundidades del alma, del ser humano, la fuerza interior que hay en nosotros, la convicción, la confianza, el creer en nosotros, que está generado todo alrededor del tema autoestima. Pero esa fuerza viene de nuestro interior. La pobre estructura personal apenas si puede con lo que lleva, y sin esa fuerza... Cuando decían en el medievo los alquimistas, cuando el alma se retira, viene el nigredo, viene la depresión, la pérdida de todo sentido, del deseo de vivir. El suicidio es lo que más puede ser apetecible. Entonces, no depende de la personalidad que la autoestima esté solamente alimentada, ni del externo, depende del interno. Y por eso a mí me preocupaba más el tema de la descripción del pesebre y ello, porque esos elementos están fincados más profundamente en el ser humano. Son estructuras que nos sostienen de una manera u otra, aunque sean simples, ¿sí? Las personas tienen cierto misticismo sencillo que el ser humano de la calle tiene, cierta devoción que en ciertos momentos le despiertan algo muy bueno, aunque sea por un poco de tiempo, ¿no? Y eso sí es más difícil de asimilar, ¿no? Eso para mí me parece que es... Pero, doctor, es cuando se pierde ese alma, ¿verdad?, esa esencia pura, ¿no?, en este punto filosófico casi crística lo que estamos comentando, ¿no? Porque estamos hablando de una tradición que ha sido nuestra desde pequeñitos, ¿no? Que no ha nacido diciendo que la mamá te decía al papá, ayúdame a montar el pesebre, ¿no? A poner el Belén y tal. Es una tradición que al menos ha sido también la excusa como para que las familias se unan, ¿no? Sí. Hay un poco más de compañerismo, de corporativismo, de cierta devoción. Cierta devoción, parece como que las gentes se vuelven más buenas, etc. Sí. Esto pues ocurre un poco como en todo lo demás. Si estamos tan desangelados o nos hemos desangelado porque la situación económica pues no da para más, nos hemos quedado en el paro, no tenemos trabajo, las cosas están complicadas. Hombre, si echarle más leña al fuego es avivar un poquito una llama que no deberíamos, ¿no? Entonces, pero tampoco hay que hacer como el avestruz, esconder la cabeza cuando llega el peligro. A mí me gustaría que nos dieras desde el punto de vista interno, de cómo potenciar el alma, cómo potenciar el espíritu, cómo potenciar los adentros al margen de lo que la situación externa nos ofrezca. Cómo conseguir cubrirnos, ponernos como si fuera como una especie de campana de Gauss ahí metidos, que nada nos afecta, pero que podemos ver el exterior y salir a flote, ¿no? Podemos ir caminando rodeados de esa energía positiva y ver las cosas buenas en los demás, no las cosas oscuras. Que cuando un trabajo se pierde, pues seguro que mañana aparecerá otro que se abre. Si una casa es difícil de pagar, pues no pasa nada. A lo mejor no tiene que ser nuestra casa. Será otra casa más pequeñita y llegarán buenos momentos. Lo peor del caso es que nos fijamos en los de arriba, nos fijamos en el que tiene y no en el que no tiene. Siempre miramos por encima de nuestras posibilidades. Bueno, el de arriba a lo mejor tendrá sus penurias también. Hablamos de los políticos. Bueno, a saber si estos políticos que tanto dicen a lo mejor están peor que nosotros, pero se tienen que callar. Desde luego no pregonan con el ejemplo. No pregonan con el ejemplo. Con lo cual uno piensa, ¿cómo saco yo de dentro, con todo lo que hay fuera, darme estímulos, darme herramientas de trabajo para que nuestros oyentes esta noche descansen en paz y que digan, mañana a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6 me voy a levantar, voy a trabajar y voy a empezar a generar, aparte de ilusión, empatía por lo que hago, voy a empezar a cosechar, a enviar correo, no sé, voy a generar, tengo ganas de hacer cosas. Primero que la gente sepa que es capaz de hacer eso, que si una persona se focaliza apropiadamente puede hacer eso que estás diciendo, puede levantarse bien, con buen ánimo, saber qué le corresponde, percibir en él las cualidades suficientes para poder llevar una vida de esa manera y adaptarse a lo que tiene, ver la vida no como un derecho sino como un privilegio, dar gracias de que está vivo y tiene salud y enfocar el día de una manera apropiada hasta que el ocaso y el día se apague, por lo menos ese día, y eso es, cualquier persona es perfectamente capaz de hacerlo. No tenemos la campana de Gauss para evitar la contaminación, lo que pasa es que tenemos un bombardeo de gentes que nos están haciendo observar cosas en el medio ambiente que van a afectar, como dice Isaac, la percepción que tenemos respecto a las categorías a las que pertenecemos. Nos salimos de ella porque nos sentimos poco confortables y no sabemos dónde meternos, porque si no estamos en esa categoría, entonces ¿dónde estamos? Uh-huh. ¿O a qué pertenecemos? ¿O de dónde somos? ¿O qué queremos? Entonces entramos en este limbo tan complejo. Entonces, lo primero es darse cuenta de que sí se puede hacer eso que estás comentando y que fue muy bonito lo que comentaste. Se puede. También se puede lo otro, amanecer amargados y hartos de todo y decir que esto no tiene remedio y que aquí lo único que hay que hacer es cambiar a todos los que están al frente de los que nos están dirigiendo y si es por ahí, etcétera. También se podría eso. Y luego una posición más intermedia. Lo que dijo Isaac es muy importante. Hay varias formas de observar la autoestima. Una persona que decide no entrar en las profundidades de lo que hace y que no utiliza valores, pues puede sentirse muy satisfecho después de hacer un negocio en el que arruinó a una familia. Un banquero después de arruinar una familia y encima dejarlos con una deuda puede sentirse muy satisfecho porque él se libró del problema. Y eso va sobre una autoestima, pero es una autoestima, no es de la que estamos hablando acá, y también es autoestima. Psicológicamente la persona va a sentirse bien, satisfecho. Acabo de librar al banco de 10 o 12 deudores, por lo tanto entonces recibo mi medalla y me voy muy contento y me duermo en paz. Pero no estamos hablando de esa autoestima, estaba hablando Isaac de que esto debe pasar por valores, por una serie de cuestiones interiores, claro. que le digan a la persona, oye, arriba está la tempestad y es una forma de conciencia, pero abajo, en el mar, que todo está sereno y tranquilo, ahí están los valores y la persona dentro de esa tranquilidad observa si está haciendo lo correcto, el efecto sobre otros seres humanos de lo que está haciendo. Y cualquier ser humano que haga esta profundización se va a dar cuenta de si van bien o van mal las cosas, y esa ya es otra autoestima. Cuando una persona se cuestiona a sí mismo, entra en otro terreno, y es lo que estaba comentando Isaac. Entonces, si mezclamos lo que decías tú con lo que dijo Isaac, el formato de Pedro es tener una vida diferente para tratar de cambiar y conformarse con lo que uno tiene y encontrar la manera de ser feliz con eso. Y lo que dice Isaac de revisar la cuestión de los valores, tenemos ahí un camino muy bonito de autoestima, donde una persona tiene un camino muy reflexionado respecto a hacer cosas que en profundidad no afecten a seres humanos de una manera negativa, sino muy al contrario. Uno se vea como instrumento de beneficio para los seres humanos, por lo menos los más cercanos a uno. Y ahí tenemos un camino bastante razonablemente estable. Sin entrar en grandes complejidades teóricas, es un camino. Y entonces tendríamos que seguir a personas que nos ayuden a transitar ese camino y que nos hablen de las noticias de una manera más equilibrada y que nos muestren lo malo, pero también lo bueno, y que nos hagan una interpretación sin interpolaciones y sin cosas raras para tratar de saber dentro de una generalidad cuáles son las cosas en las que deberíamos poner la atención para llegar al día siguiente de una manera más productiva. Es como yo lo veo. Y hay unas pequeñas herramientas, yo diría técnicas, pero tan simples, que quizá a algunos les podría servir. Yo recuerdo que hay una especie de juego de palabras que se llama el como si. Ah, sí, sí, lo usa Edward de Bono. Sí, y también lo usa otro famoso psicólogo de la autoestima que vive en California. Si tú amaneces triste, desanimado, de acuerdo, estoy triste, desanimado, pero voy a hacer como si estuviera animado, voy a actuar como si estuviera animado y decidido, y me lo voy a estar afirmando para hacerlo. Es obvio que al principio se obliga a la persona, pero de repente algo en él despierta porque ha tocado la puerta de algo profundo. Ese como si abre profundidades del alma y permite que la persona tenga cierta cantidad de energía que le va a llevar a hacer lo que había empezado a hacer, como si se convierte en algo, digo, uy, ya me siento mejor. Esa es una, pequeña pero simple. Otra. No, ahí está también muy relacionada, perdón, a la empatía, ¿no? Porque sí. Si es como si, a lo mejor el que me ve, como es como si, también voy a generar en el otro sí, el como si. Sí. Y el otro, sin querer, va a generar el como si que yo no tenía, pero me va a servir a mí de referente. Otras son las afirmaciones. Yo no soy muy dado a utilizarlas en terapia, pero digamos abiertamente, pero para este tipo de recomendaciones a nuestro radio escucha, si en las mañanas y en las noches haga las afirmaciones que andan populando en alguna literatura, sobre todo de la señora Hay, le llamaba decretos. Estoy dando pequeñas herramientas, porque de algo sirve. Uh-huh. Decreto que todo este día me sentiré bien conmigo mismo y no bajaré mi ánimo en ningún momento. Se lo repite 7 veces en la mañana y 7 veces antes de irse a la cama. Algunos usan la técnica simple de un vaso de agua. Le ponen un vaso de agua la mitad y sobre el vaso lo repiten. Recuerda que Omoto, el japonés, dice que el agua se altera con la vibración. Pero debe ser firme y con una convicción muy grande sobre el agua. Y al final, después de repetirla 7 veces, se toma el agua a la persona. Sirve por varias razones para algunos. Los fortalece, porque he visto yo resultados con algunas personas a las que por Skype las atiendo y no les puedo dar la terapia tan normal como se puede dar en muchos casos. Y le pido que haga por ciertas cosas ciertos decretos. Y me parece, por los resultados que he visto, que hay personas que les va muy bien porque les mantiene el talante firme para que si se caen se levantan, y si se vuelven a caer se vuelven a levantar. Esa es otra pequeña herramienta. O sea, hay una más. Esa la aprendí de un autor, escribió un libro que se llama Cómo hacer amigos hace tiempo, de esos libros de autoayuda, Diga, cuando usted tenga, y está muy utilizada para cuando hay traumas o hay crisis como esta. Cuando usted tenga una crisis y esté usted muy bajo, muy desanimado, cómprese una libreta y empiece a sacar toda esa tristeza y ese dolor y escriba 15 minutos sin parar, aunque le repita lo que está sintiendo, ¿sí? 15 minutos, hágalo de entre 1 o 2 semanas y verá que todo eso se va. Va disminuyendo porque vamos digiriendo eso que está pasando. Son pequeñas técnicas, pero que el público les puede utilizar, ¿no? Ya nos estamos vaciando. Sí. En definitiva, estamos haciendo un método búdico, ¿no? Sí. Vaciándonos de lo que hay dentro. Lo estamos viendo y cada vez que, como ya lo hemos puesto, ya no nos queda dentro, ya sí, está fuera. Como no voy a andar diciéndole a medio mundo cómo me siento porque no lo hacemos, pero lo puedo escribir o lo puedo grabar con una grabadora también. O también podría salir a un lugar y a gritarlo, ¿no? Pero hago formas más sencillas. Esa sería otra manera también de sacar esa mala energía, si podemos llamar, malos pensamientos, malas emociones que también nos dañan, porque mantengamos la tristeza más de 3 días, y quiero ver las defensas del Señor, de quien sea, que se van para abajo, sí. Y puede atacar una enfermedad, que ese es el otro problema de la mente que tiene tanto poder sobre el cuerpo. Sí, sí. Somatizamos enfermedades que no teníamos o acunamos enfermedades que no deberíamos tener porque no hemos sabido superar una emoción, un sentimiento que no hemos sabido responder a ese estímulo, ¿no? Porque al fin y al cabo, esos sentimientos, esas emociones, lo que experimenta nuestro yo interior es como una especie de aviso, ¿no? O indicador que dice, bueno, pues espabila, porque esto si no... Es una forma de decir, eso existe, ¿no? Y si no le pones un remedio, eso puede convertirse en alguna en patología. En un problema importante, con lo cual te se vuelve una obsesión, por ejemplo, ¿sí? Me obsesiono por algo y empiezo a girar alrededor de esa idea. A ratos me puede provocar un problema psicosomático, ¿no? Estreñimiento, mala digestión, el estrés que mucha gente ahorita tiene por lo mismo, por la misma crisis, por la necesidad de conseguir lo que necesita. Sabemos la patología que tiene, y sobre todo con Enrique hemos hecho unos talleres hace tiempo, que genera en el campo de las empresas, a la gente ahorita que están todos tensos porque los vayan a sacar o no de la empresa, todo eso va a afectar. O sea, yo me pregunto, y eso es para que termine y permitir a Enrique también que dé su opinión, muchos empresarios, como hablamos, o gente de los bancos o políticos, asumen que, por la autoestima que menciona Enrique, han hecho un buen trabajo recuperando un dinero y poniendo en la calle a cientos de personas fuera de su hogar con necesidades muy fuertes. Probablemente la ley no les diga, les aplauda porque están respetando la ley. Pero hay otra ley que no es la humana y es la interior. Yo no quiero estar en sus zapatos de toda esta gente que está haciendo lo que está haciendo. Porque esa ley cobra. Y como comentábamos Enrique y yo, puede ser que a una persona yo la dañe y por razones obvias yo pudiera neutralizar los efectos de la ley. En el Oriente le llaman la ley de karma o aquí la de retribución, como dice Juan. Dice Pablo, el que siembra espinas recogerá espinas. Pero tarde o temprano, toda esta gente, y no solamente a los que respetan la ley, entre comillas, sino a aquellos que se han apoderado del dinero y el patrimonio del pueblo, porque están usando el dinero que la gente ha pagado sus impuestos y se han quedado con ese dinero y lo tienen en cuentas, esa gente es la que va a pasarla más mal. No van a disfrutar de ese dinero porque se les ha quitado a mucha gente que ahora pasa mal, no tiene para mantener a su familia, tiene hijos que se han quedado, y hoy he estado viendo manifestaciones de los que están con limitaciones, hicieron una manifestación porque no van a tener los recursos para poder ser atendidos. O sea, todo eso no queda en balde. Esto, porque nadie lo va a perseguir. A mí no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de ellos cuando se los cobren. Y no tienen que irse al otro lado para que se los cobren. En vida se cobra eso. Porque están dañando por ambición. Porque ese es el problema que tenemos, Pedro. Una ambición desmedida. Ya no me conformo con tener 1 millón de euros. Quiero tener 50 o 100. Esa ambición desmedida nos puede acabar, no solamente como pueblo, como humanidad. Ahí es donde tenemos que parar. ¿Cuánta gente rica pero pobre? Ah, sí. ¿Eh? Y hay gente rica que vale la pena mencionarlos se mojan porque trabajaron desde pequeños, se hicieron a sí mismos y no podemos meter a todos en un cubo. Hay gente rica que realmente sigue siendo sencilla y ayuda mucho. Quiero entender también, por otra parte, doctor Reitz, doctor Jolly, que la actitud de una persona también dice mucho sobre la autoestima de cada uno de nosotros, ¿no? La actitud es importantísima, sí. ¿No? Hay gente muy negativa, que por mucho que vean cosas bonitas, que vean flores, siempre dirán que son feas y que aquellas flores están marchitas, ¿no? Sí. Es igual. Por muy bien que le dibujes un panorama, siempre va a decir todo lo contrario, que aquel panorama es muy gris, es muy cansino, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que hay gente muy desagradecida. Hay gente que lo único que hacen es criticar, nunca apuesta en ellos. O sea, siempre... todo lo ven oscuro, todo lo ven negativo, pero ellos no ponen tampoco nada de su cosecha. O sea, entiendo que la actitud es importantísima, ¿no? Sí, la actitud es la postura que una persona tiene ante una afirmación o alguna situación. Y mucha gente, o muchos, si nos descuidamos, caemos en respuestas automáticas, como comentaba Isaac. La respuesta automática es la respuesta socialmente aceptable, sí. La típica, la que vemos en la televisión, la que nuestros ídolos han practicado durante mucho tiempo. Entonces, pararte, si vas con tu familia en un atardecer y parar el auto y observarlo, puede verse cursi. Esa es la respuesta típica. O peligroso, si es que no has aparcado bien el automóvil. Son respuestas automáticas, habituales. Si nos detenemos un poco y exploramos qué cosa queremos para las profundidades, podemos ver eso como una experiencia espectacularmente bonita, hermosa. Ves cómo se mete el sol, lo compartes con tu pareja, con tu familia, esperas a que termine de suceder lo que está sucediendo, eres parte del entorno de lo que está pasando. Yo te volvemos al pesebre, ¿no? Es la unidad de vida, es el buey, es todo lo que realmente forma parte del contexto humano, y no nada más es el piso y el cemento, es... Estamos inmersos en una naturaleza que reclama que tengamos una postura más inteligente para interactuar con ella. Pero si nos vamos por los hábitos, pues los hábitos nos hacen ver como... No me detuve ahí porque eso era peligroso. Y evité... Y uno empieza como a realimentar cosas que no son respuestas elegidas en profundidad, son automáticas, son lo que cualquiera diría, cualquier persona que suponemos que... ¿Y esa actitud no la podemos modificar? La sí, persona que claro. Es oscura, la persona que lo ve todo negativo y demás, ¿no puede, con algún ítem que le deis ahora, cambiar? No sé, pongamos un ejemplo tonto, pero que no es tan tonto, porque Zara, por ejemplo, ¿no? El dueño de Zara, da 20 millones de euros para que Caritas pueda seguir dando de comer alimentos a más gente, sí, ¿no? Sí. A mí me parece una postura más que loable. De aquí nuestro chapó para el dueño de Zara, sí, ¿no? Sí. Ojalá muchos millonarios, ojalá mucha gente que tiene pudiera, a su nivel, ayudar a las otras personas, ¿no? Y además con tanto dinero, pero siempre aparecen voces que van, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué ayuda? Sí, ¿y sí. por qué? No será dinero tal, no será... Pero oiga, ¿por qué en lugar de ver las cosas tan de forma negativa y oscuras, tan pesimistas, le da usted el enfoque diferente que a lo mejor cambia su vida? Lo hace porque le da la gana, nadie le obliga a este señor a dar dinero. Lo hace porque le da la gana, pero entonces, pues felicidades. Luego, si lo hace porque no nadie le recrima, nadie le reprende ni nadie le exige que dé, pues todavía mejor para este señor, más honores tiene. O sea, que si no tiene obligación de dar, lo hace porque le da la gana y encima ayuda encima... Todavía la critican. Lo critican. ¿Y si no lo hace también? Y si no lo hace también porque tiene dinero y fíjate que no lo hace. Multimillonario y no ayuda a nadie. Claro, entonces, bueno, ¿y nosotros qué hacemos por los demás? ¿Qué estamos haciendo? Es que yo no tengo... Bueno, no tengo dinero. ¿Tienes un euro? Aquí hicimos un día una prueba para ayudar a la gente de Murcia con el tema del terremoto y tal. Y decimos, bueno, ¿y por qué no se abre una cuenta y que cada uno de todos los españoles pongamos un euro al mes, que te lo gastas en un café? En un café. Y ni tan siquiera en un café, ya vale más de un euro un café, ¿no? Sí, sí. Un euro al mes, si lo ponemos en la cuenta, pues ¿cuántos españoles somos? ¿45? Pues no sé, 45 millones que van a las bolsas de Murcia para recuperar... Hemos tenido voces disonantes que decían que es que, ¿qué iban a hacer con ese dinero? ¿Con qué dinero? ¿Con un euro? Bueno, a uno se le escapa, ¿no? Y dices, sí. Bueno, ¿con qué gente convivimos? con qué gente estamos compartiendo nuestra vida. Si esa persona que piensa así resulta que es un político, que además que le da retorcido y le da mil vueltas, o un jefe, o alguien de un vecino de tu escalera, ¿con quién estoy compartiendo yo mi vida? Yo me quiero ir por ahí y ser una anacoreta, porque esa gente a mí no me interesa en absoluto. A mí me interesa la gente dadivosa, la gente con bondad, con caridad, sí, gente buena, gente con la que yo pueda aprender, gente que estimule a ese ejercicio de que practicar. Compartir este mundo. Exactamente, los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo le cambio el chip a una persona que solo piensa en negativo? Que todo lo ve oscuro. Mira, puede haber varias formas. Y quizá una de las formas prácticas, si alguno de ellos nos está escuchando, sería un diálogo imaginario. Hay una técnica, es una técnica del señor Ken Wilber, uh-huh, famoso psicólogo norteamericano. Uh-huh. Él le llama 3-2-1. O sea, si usted tiene durante el día una crítica a un sujeto, por el que fuera, a un cliente, a un amigo, dice, vuelva usted a imaginar, ya en la noche, en la tarde, después de haber pasado ese problema, imaginar la situación en el momento en que usted empezó a atacar, criticar, pelearse, lo que fuera. A partir de ahí, cambia un poco el chip y usted dice, bueno, mira, no vale la pena, todo con su imaginación, ¿eh? No vale la pena discutir, vamos a, reconozco que tú tienes parte razón y que yo también, y que no somos amigos, o usted lo vi en la calle, no tengo por qué atacarlo ni criticarlo. Y finalmente, dice el señor Ken Wilber, usted se convierte en la persona con su imaginación. Una técnica que lo puede usar cualquiera, la puede hacer en cualquier lugar y nadie se da cuenta. ¿Qué efectos tiene? Que yo recupero esa proyección que yo lancé, porque todo esto que la gente critica, si a este señor de Zara le critican eso, el que critica, ¿por qué? El señor de Zara no le ha hecho nada, ni lo conoce, pero le refleja algo a él. Y eso le hace responder con una crítica. Le mueve mucho parte de la sombra de la que hemos hablado acá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo volver a recuperar esa proyección para empezar a equilibrarse, convirtiéndose en la parte que, en la parte al que criticó, al final de este proceso? Insisto, formas las hay. Métodos los hay. El que no quiere es porque está totalmente negándose a vivir en una comunidad para crecer. Ahorita necesitamos estar todos unidos en este momento, más que nunca, apoyando a la gente que no tiene los medios. Enrique y yo trabajamos de diferentes formas, sino con recursos, con otras formas que tú también lo sabes, como tú lo haces también desde esta forma, que es muy importante. O sea, hay muchas maneras de ayudar. Simplemente empezar a ayudarme a mí mismo, con que yo cambie mi manera de pensar y de sentir y de actuar. Y yo vuelvo a traerte a Krishnamurti. Si usted cambia, cambia el mundo. Creas un ambiente menos crítico, menos frustrante para la gente. Te sonríes, la gente te ve sonreír y le das ánimo. O sea, hay muchas maneras. Pero lo único es que no se debe hundir la persona, no debe permitir que esto le llegue a entristecer tanto y que pierda la fe o la convicción en sí mismo. Yo quiero traer aquí, aprovechando esta oportunidad, a la mujer que le golpearon en un ojo y lo perdió. Hace unos días yo lo leí. Una pelota que le pegó en el ojo, una mujer. Muy activista, una mujer, bueno, por lo que yo leí, no la conozco, uh-huh, y a mí me llegó, me sentí en su lugar, ¿no? Lamentable, lamentable lo que le haya pasado, lo sentimos, que no se dé por vencida, que se va a recuperar y va a salir adelante, como esta crisis terminará un día, toda noche nunca dura, hay un amanecer, hay que tener fuerza para mantenernos, pero esta mujer, probablemente para pocos se hayan visto el anuncio en el periódico, pase. No. Pocas personas dejan se atreven a arriesgarse y a ella le tocó. Pues lo único es que ojalá le hagan justicia, que reconozcan que sí fue lastimada con una bola de hule o no sé de cómo le llaman aquí. De goma, que le vació un ojo y además le quebró la parte del pómulo. Y era una persona admirable, por lo que yo estoy enterado, en el trabajo que hacía. O sea, hay gente que lo hace, y esa gente nos anima a seguir adelante y no darnos por vencidos. Es obvio, si yo tuviera una deuda y tengo a mis hijos ahí, y a mi mujer, y desesperado porque no tengo trabajo, mis palabras serían quizá con mucho dolor, pero a ese es al que más le animo, que no se dé por vencido, que confíe en que esto no va a durar para siempre y que él debe ser fuerte para que ellos se animen y ellos no caigan en la frustración. Porque el gran problema en un sistema familiar es que si uno se cae, se caen todos. Los contaminas a todos. Claro. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Bueno, pues qué decir más de lo que ha dicho el doctor Isaac Jolí y el doctor Enrique Rech. La verdad es que broche de oro tanto a una exposición como a la otra, ¿no? Agradecer a nuestros invitados, al doctor Isaac Jolí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, su discurso, que siempre aplaudimos. Mil gracias, doctor. Gracias a ti, Pedro. Un placer, de verdad, tenerte con nosotros en este programa. Gracias a ti. Y al doctor Enrique Reich, doctor en psicología y médico especializado en psiquiatría, también tres cuartos de lo mismo. Doctor Reich, mil gracias, ¿no? Os encanta también esa forma que tienes de entender el mundo y cómo expones también el modo de la psiquiatría, ¿no? Que a veces lo vemos como una medicina que está muy lejana a lo que estamos viendo, pero es que el otro día, hablando con otro especialista también de tu talla y grado, nos hablaba de cómo está Europa, ¿no? Cómo está, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo está la esquizofrenia? ¿Cómo está la salud mental de Europa? Y nos decía que el 50% de la población necesitaría estar en tratamiento psicológico, ¿no? Erich Fromm decía, ¿verdad? Hay una parte de un libro de él que decía, a mí no me preocupa la gente que está en los manicomios, sino los que están en la calle, no sé cómo le hacen, porque deberían estar todos adentro. Claro. O sea... Sí, comentabas de lo del euro y... Ese es un último comentario nada más, porque eso que dijiste es muy importante. Si la gente logra activar interiormente la idea de que trabajando unida tiene un efecto mucho mayor, eso tiene que activarlo, y se hace a través de personas como tú, a través de la radio, etcétera. Porque lo habitual es que la persona piense que eso no tiene sentido, sí, que eso no va a ocurrir y que solamente la aportación individual tiene sentido. Entonces hay una anécdota que está en un vídeo muy famoso, muy bonita, porque se encuentra un norteamericano de estos que son muy estadísticos, a un chaval joven que está en el Mediterráneo y está regresando estrellitas del mar al agua. Y le dice, ¿y tú qué haces que estás como loco? Dice, pues es que si no la aviento al mar, se muere. Dice, ¿te has puesto a pensar cuántos billones de estrellas de mar hay en el Mediterráneo y tú estás salvando esta? Dice, no tiene sentido. Entonces el chico va por una, la avienta y dice, mire usted, para esa sí tuvo sentido. Claro. Esa que acabo yo de aventar tuvo sentido. Claro. Entonces el sentido individual, cuando se colectiviza, produce un impacto muy fuerte, pero la gente a veces no se lo cree. Infravalora, ¿no? No se lo cree porque... Otra vez por verlo en negativo, es que si ese no colabora yo tampoco, y es que si fallan dos, mejor ya nos retiramos. Y esos modelos son los que hacen daño a la respuesta colectiva. Entonces, a través de la labor que haces tú en la radio, puedes decir, claro que se puede, por supuesto que sí. Y si no fuimos 45, pues seremos 42 o seremos 41, que de todos modos es mucho. Y entonces contagiaremos poco a poco a los demás hasta llegar al número que pretendemos, y es muy poco lo que se tiene que poner, es solamente un euro. Hay un empresario holandés que tiene una empresa que se llama Dime, y va a las empresas a pedir a la gente que ponga un euro y un euro el dueño, y con eso se van haciendo proyectos de desarrollo de la gente de la propia organización, y tiene un efecto muy, muy importante. Vive en Barcelona, por cierto, este chico. Uh-huh. Y tiene una empresa muy especial. Yo lo vi cuando fui a dar una consultoría a una empresa. Él llegó y dio ahí la charla. Uh-huh. Mira, es una de las personas que podríamos invitar a este programa. Sí. Y se llama así Daim, o algo, es holandés él. Y me pareció una idea excelente, porque entonces la gente de la organización aprende el comportamiento colectivo y se van haciendo pequeñas mejoras en todos a través de esta... Y es un euro de los 300 empleados más 300 que pone el dueño, son 600, con eso van resolviendo cosas simples, pero lo importante es que la organización aprende que puede colaborar con muy poco, y se van haciendo cosas y esto va realmente mejorando. Es extraordinario lo que hace este... Pues este lo vamos tipo. A invitar a este programa, porque siempre es bonito descubrir gente que tiene ese tipo de iniciativas, ¿no? Sí. Qué sí. Bien. Bueno, pues lo dicho, doctor Reich, Enrique, gracias. No, gracias a ti, Pedro, por la invitación. Suerte, amigos, compañeros, doctores. Gracias. Gracias y muy buenas noches.